Buenos días, sí, no paramos. Esta semana, la verdad, esta y la semana anterior fueron semanas bastante movidas, con muchas actividades, no solamente acá dentro de nuestra casa de estudios, sino también afuera, acompañando costureros, repintadas. Así que nada, hoy toca mural por los 50 años, en esta parte delantera del jardín, que, bueno, comento rápidamente, mañana tenemos consejo directivo, nuestros consejeros presentaron un proyecto para que este sector, por los 50 años, tenga un nombre, ¿no? Y va a ser el Jardín de la Memoria Viva. Así que nada, trabajando para que se llene estas paredes de colores, de memoria y por supuesto de mucho trabajo estudiantil. ¿Se sabe cuál va a ser el diseño en el cual van a ver el mural el día de hoy? Sí, estuvimos trabajando ahí con Simón, que se nos ofreció, que desde ya agradecerle, la verdad, gran muralista de la comarca, gran artista. Estuvo el fin de semana también a full, acompañando el mural de los compañeros de Patria Grande, bueno, el mural que hicieron afuera de la casona también. Así que sí, él estuvo ahí craneando algunas cosas. No lo tengo en imagen ahora para pasárselos, pero bueno, luego les envío una foto para que la muestren ahí en la radio. Para ver cómo quedó obviamente la finalización. Bueno, estaba a punto de comenzar, pero como bien decía Sol también, en el marco de toda esta semana larga que fue también llena de actividades, estuvieron participando de todas, tuvieron repintada de pañuelo también en la semana. Sí, tuvimos una repintada de pañuelos. Ayer hicimos la presentación en el microcine del Cursas de la película 1984, que participaron varios, 1985, que participaron varios estudiantes, y también estuvimos participando en la vigilia, la marcha y demás. Les consulto más que nada por el retorno del cine también, que fue, ¿cuál fue la idea obviamente de poder pasar esta película que habla también del juicio a las juntas? No, en principio, primero que nada, volver a habitar la parte del microcine, que el año pasado, bueno, estuvieron ahí con algunas situaciones de edilicia, entonces no podíamos pasar ninguna película. La idea es que sea libre y gratuita para los estudiantes y, por supuesto, para la comunidad en general. Y por otro lado, el retorno justo en esta semana, en este mes, era como, bueno, en base a también poder traer alguna película, bueno, 1985, que es bastante nueva y también pochoclera, por así decirlo. La verdad que tuvimos una convocatoria amplia, éramos más de 25 o 30 personas, así que eso nos puso muy, muy contentos porque la mayoría de caras que estuvimos viendo esta semana fueron jóvenes, compañeros de escuelas secundarias, y la verdad que hoy se encuentren participando de las diferentes actividades que vamos proponiendo, no solamente nosotros, sino la asociación y otras agrupaciones, llena de esperanza, ¿no? Tanto ustedes que estuvieron participando en la vigilia, en la marcha, nosotros que al menos estuvimos transmitiendo también en la Casona de los Derechos Humanos, salió mucho eso justamente en la charla, en el boca a boca de todos, sobre todo de los adultos mayores, que decía, qué felices me hacen la verdad ver tanta juventud, no solamente adolescentes y semiadultos, se podría llegar a decir, sino que también las infancias. Sí, la verdad que este año y años anteriores se está empezando a ver lo que es la juventud y es algo que nos emociona mucho porque a pesar de lo que fue las elecciones de estos años, se ve que hay una reivindicación de las personas, de los jóvenes más que nada. Bueno, y aparte la lectura del comunicado, que fue un hermoso comunicado también. Sí, un comunicado extenso, pero necesario también, ¿no? Con cada detalle, la verdad que ahí también estuvimos y agradecemos a la asociación para que nos hizo participar de la lectura, que nos hizo participar de la vigilia, que nos estuvieron muy presentes, y la verdad que eso también es una responsabilidad que tenemos nosotros como agrupación estudiantil de la comarca, como centro de estudiantes y como militantes, por supuesto. La que está a punto de comenzar, entonces, ¿la muraleada es una actividad abierta a todo público o solamente para la universidad? Abierta a todo público, ya subimos a redes, enviamos a los gremios y demás, así que nada, estaremos durante la mañana pintando colectivamente. La clase del retorno, ¿cómo fue justamente la inauguración o la recepción a los chicos que arrancan recién la primera experiencia universitaria? La verdad que estos días, bueno, como podés ver, esta semana, ayer y hoy, está re llena la uni. Las cursadas que hubieron presenciales, se llenaron los pasillos, se llenaron las aulas. Y bueno, impacta, ¿no? Por ahí sí hay muchos compañeros que, bueno, se acercan, que están comprometidos también con la causa, y otros que no, y no los juzgamos, por supuesto, pero ver un súper pañuelo en la entrada, de repente entrar al pasillo de la uni y ver los compañeros desaparecidos de la comarca en una gigantografía impacta. ver los pañuelos colgados, o sea, es algo que está presente en nuestra comunidad y que entrará por el corazón, entrará por la vista, pero entrará para aquellos compañeros que, bueno, que hoy no están de este lado, lamentablemente. Y ahora, bueno, a pintar. Sí, a pintar, manos a la obra, seguimos. Mañana tenemos, hoy tenemos presentación del libro de Gladys, también acá en la biblioteca del Cursas, así que a las 18 horas a la comunidad también, como Carlos, para la presentación del libro de nuestra compañera Gladys, que es parte de la asociación también. Así que nada, estamos a full, no paramos un segundo.